uno por día. La parte de atrás, de lo que se ve por delante. Todos los jueves a las 14 horas. Bueno, lo que sonaban eran los Stones, loco. Esta, para, no, esta no es de Planeta X de Rosario, esta banda, ¿no es una banda indie? No, para nada. No, no, porque suena medio indie. Sí. Bueno, este disco de los Stones suena un poco indie hoy, ¿no? Como grabado en algún sótano. Psicodélico. Es psicodélico. Es psicodelia, ¿no? El indie toma de ahí también. Sin duda. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de los Stones y por qué suenan los Stones? Suenan los Stones porque el amigo Diego Perry, gran prensa, amigo y generoso periodista, es uno de los grandes seguidores de los Stones desde chiquitito. No miente. Y recién le preguntábamos si había ido a todos los shows cuando vinieron por primera vez los Stones, y sí, obviamente. Y sí, y aparte después nos seguimos sí. Ese análisis, que es decir, claro. ¿Por qué pensar solamente en la primera vez que vinieron? Sino que las subsiguientes, claro, también. Obvio. Y también nos va a contar, o sea, la famosa anécdota de cuando se escondió en el placard de los Stones y presenció cosas raras. Bueno, estamos contentos con Diego Perry y su libro República Stone, diario de viaje con los Rolling Stones por el mundo. Claro. Claro, porque se fue. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por el invite. Qué bueno, che. Y estamos en realidad como una especie como de estreno de un libro que tiene igual ya su tiempo y sí. Que tendrá su presentación oficial finalmente mañana. Sí, sí, la verdad que es una, no se trata ni de una reedición, es la edición original del libro, pero bueno, siendo lomense me invitaron del Teatro de la Municipalidad de Lomas a presentarlo mañana viernes 21 a las 20:30 horas, así que vamos a estar hablando de este libro que ya tiene 4 años y de hecho estoy trabajando en una actualización del mismo, porque en esos cuatro años sacaron un disco nuevo, además 4 años donde los Stones giraron, claro. Este libro es 2013. Bien. Febrero o marzo de 2013. Bien. En 2013 giraron, 2014, 2015, 2016, todos los años giraron y todos los años tuve la chance de seguir parte de esas giras. Bien. Pues estuvo el 14 on Fire, el Zip Code Tour, el 50 and Counting y el Olé Tour. Y bueno, hay cosas para contar. Hubo nuevos encuentros con los muchachos, así que sí, hay para contar cosas. Y 50 and counting, 50 y contando, es muy, como a mí lo que más me emociona de los Stones, más allá de es como es un paño demasiado amplio como para cortar un tramo, ¿no? Y hablar de una parte, pero es claro, el hecho de la continuidad y de la vigencia de salir a tocar. Es una cosa que a mí me emociona en ese punto, ¿no? Sí, que los tipos, digo, más allá de que obviamente, bueno, tienen como un confort y pueden hacerlo realmente lo que quieren, pero el hecho de tener la voluntad de salir y seguir haciendo no es una cosa menor. Podrían estar en sus castillos haciendo la nada misma y sin embargo siguen tocando. Bueno, en ese sentido creo, y lo certifica además su último disco, el Blue and Lonesome, que es un nuevo legado al blues, ellos tienen espíritu de blues. Los artistas, los músicos negros de blues se mueren en el escenario. Yo creo que con los Stones va a pasar lo mismo. Claro. Recordemos que el primer disco de los Stones era todo versiones de negros, salvo el tema de los Beatles. Y esa es una de las cosas destacables de los Stones, que debería ser espejo, y es espejo para muchas bandas. Los Stones nacieron en un garage haciendo temas de otros, como cualquier banda de barrio. Claro. Bueno, y llegaron a ser los Rolling Stones. Así que hay esperanzas y vientos de fe y de esperanza y de empuje, de apoyo para cualquier banda de garage que recién empieza a mostrar sus primeras armas. Con supuestos que esto, no sé, si vos que ya que sos como un estudioso y aparte viviste con ellos muchas experiencias, este mito de que en realidad les costaba la composición en los primeros años y hasta que pudieron articular un método, el Jagger Richards, hasta que eso se gestó, digo, inclusive los Beatles, como bien decías, ese, le prestaron un tema, bueno, no, hacete este. Absolutamente, bueno, precisamente lo que decía Ezequiel, que los primeros discos eran discos donde hacían temas de otros artistas de blues, de rhythm and blues. ¿Y cuántos conocieron el blues a través de los Rolling Stones? Bueno, no a través de los negros. Bueno, eso lo cuenta acá Buddy Guy, y siempre fue lo que artistas como Ike and Tina Turner y, bueno, Muddy Waters, Howlin' Wolf, todos esos artistas, B.B. King lo reconoció en más de una oportunidad, no eran tan respetados o tan conocidos o tan populares en su propio país, en Estados Unidos, y fue a través de los Stones que empezaron a grabar sus temas que revalorizaron la obra de esos músicos. E inclusive pudieron llegar a Inglaterra de gira, que están las famosas giras de Maddie, de Howlin', y que fue gracias a esta impronta de los Stones, que cuando ya, también justamente por el rock, el blues, como el jazz también pasó mucho, empezó en declive en su tierra natal en Estados Unidos. Entonces, digo, Elvis los mató un poco a todos y los Stones se encargaron de revivirlo, que es una cosa que a mí también es otro de los puntos que noto como más cruciales en lo que han generado los Stones. Sí, los Stones, Jeff Beck, Zeppelin mismo, Eric Clapton, Cream, todas esas bandas inglesas, volvieron a catapultar el blues norteamericano. Y el libro tiene prólogo de Buddy Guy, que digo, es como que te lo digo al pasar, ¿no? Tipo, che, tiene prólogo de Buddy Guy. Sí, es como un guiño, la verdad, estaba terminando la obra. Bueno, aquí cuento un poco, el libro tiene un 50% de información, de cosa, de impronta periodística, de dato preciso, y todo un 50% restante de subjetividad absoluta, más de periodista, escritor, más de fan, siguiendo los Stones, con el sueño de llegar a un nuevo, de recorrer 1000 kilómetros más para verlos en un nuevo show, en una nueva ciudad, de bajar a un nuevo sótano húmedo a buscar la perla esa que siempre uno pensó en conseguir. Sí. Está impregnado de mucha subjetividad, más de fan que de otra cosa. Y tiene un poco el final feliz, que es la cuestión de poder conocer a tus héroes. ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo fue, si querés narrarla un poco, el hecho de cómo llegaste a conocerlos y después qué relación se gestó? Mira, la verdad tuve varias oportunidades de poder cruzarme en el lobby de un hotel y abrazar a cualquiera. Nunca fue mi idea, nunca fue el concepto. Siempre quise que fuera por las vías diplomáticas, a través del manager o de la manager de alguno de ellos, y así felizmente fue. Yo conocí a Jane Rose, que es la histórica manager de Keith Richards, aquí en el 92, cuando Keith vino a tocar a Vélez por primera y única vez solista. La conocía de documentales, así que me acerqué, me presenté. Recuerdo noches en el banco de la plaza frente al Sheraton escribiéndole cartas. Bueno, esa relación no lo pude conocer a Keith ahí, tuve acceso a la conferencia de prensa, pero no a un encuentro personal con él. El último día antes de dejar el hotel me invitó a la habitación, yo esperando verlo al gran Keith, y no, era para darme una fotografía firmada. Así que bueno, un poco de alegría, un poco de sazón. Y esa relación continuó por muchos años vía fax. Hablamos del 92. Claro. Luego se alimentó vía telefónica. Algunas visitas mías a sus oficinas en algún viaje. Y luego, bueno, oportunidad de volver a verla en giras. Y bueno, ella siempre me dijo que después esos encuentros se repitieron en Buenos Aires y en otras ciudades. Que yo me lo había ganado por respeto y por perseverancia. Por perseverancia, claro. Sí, claro. Y la verdad que sí, es un poco una de mis, no sé si virtudes, pero soy perseverante. Así que respetuoso, pero perseverante. Y creo que sin la otra, una no hubiese sido suficiente. Sin no. La perseverancia, el respeto. Absolutamente. El respeto, sí, no. sí, van, van, muy de, la van mano. De la mano. Y así, bueno, se concretó aquí y allá. Y bueno, la verdad que tuve... ni yo lo puedo creer todavía, tuve oportunidad de verlos en varias ocasiones, me invitaron ellos antes de salir a escena ensayan, calientan motores, claro. En una sala, sí. Bueno, en Hamburgo por ejemplo me invitaron a ver esa suerte de prueba de dos temas, la verdad que... En una salita, claro. Sí. ¿Cómo te dicen? ¿Te pusieron algún apodo, Diego? Sí, ves mis fotos con ellos, entonces... ¿Te pusieron algún apodo? Absolutamente lloroso, sobre todo con Keith, que es... Desde chico, mi héroe musical. ¿Qué es Keith? ¿Kate? No, es Keith. ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dicen ellos? The guy from Argentina. The guy from Argentina. Son muchos años, ya hay muchos encuentros. Claro. El año pasado fui a verlos afuera para cumplir mis 70 shows. Al final, Jagger tuvo laringitis y bajó un show, así que me quedé en mi año de nacimiento. En 69. No está mal. Un hermoso número. ¿Le jugaste? ¿A la Nacional, claro. Provincia? Yo le jugaría. Mira, soy muy nabo con eso. Y de hecho, ese show fue en Las Vegas. No, ni una maquinita. No me atrae. Veo a todos los gordos tirándose la cerveza, desesperados jugando. Es algo que detesto. La ciudad tiene lo suyo y es digna de conocerla un día, por lo menos. Pero no soy amante del juego. Y muchas veces sueño con una... con un número, una cifra, y no sé si es la lotería, la quiniela, y veo que hay 8 millones de matutinas. Es demasiado complejo. No es para mí. Es así. ¿Qué es lo que quisiste contar con este libro? ¿La historia de los Stones? ¿La historia de tuya como fan y relacionada con la banda? Un poco y un poco. En realidad tiene mi historia, que es un poco la historia de cualquier tipo común que se ve identificado por la historia de los Stones. Yo siempre lo que destaco de los Stones es derribar algunos mitos. El sexo, droga y rock and roll quedó en los 60s, en los 70s. Bueno, acá toda la camada de bandas de los 90, emulando un poco el sonido y actitudes de los Stones, también no son muy de mi gusto. Claro. Prefiero un artista original, con canciones originales, que bandas que emulen, o si no, directamente hagan una banda tributo. Claro. Y un poco quise contar mis aventuras siguiendo la banda en ruta. Y lo que muchos me han destacado, me han agradecido, sobre todo cuando son coleccionistas, es haber publicado por primera vez la discografía argentina de LPs y de singles, que no sabían muy bien qué se había editado, qué no se había editado, si había ediciones nacionales de un disco u otro. Así que ese es un capítulo capaz que el más aburrido para el que no le interesa la discografía, pero para el que colecciona es un capítulo importante. Claro. Y para mí el que me gusta, porque soy coleccionista, es traté de retratar todas las revistas, desde la primera, Pin-Up 69, hasta la última, 2012, que es la edición del libro, en la que los Stones o alguno de sus miembros fue portada de. Que si tengo chances de reedición, ahí ya hay una fe de ratas, porque descubrí una revista del 67 previa a la Pin-Up del 69, así que tengo chances. ¿Qué revista? JB, Juventud. Joder, salieron muy pocos números y una etapa espectacular del 67. ¿Vos tenés esas revistas? Sí, sí, sí, sí. O sea, los Stones te pagan un alquiler en un depósito que hay, no sé, en Bursaco, donde tenés ahí toda la... ¿no? ¿Cómo es la cuestión? Porque, no sé... Es un poco una vergüenza. ¿Cómo es tu Hay una habitación destinada... Una habitación no alcanza. Dos que deberían ser las habitaciones de mis hijos y siguen compartiendo teniendo 18 y 15 años. Pero este verano se viene la mudanza. Bien, bien, bien ahí, sí, bien ahí. ¿Qué, sí, te separás? Bueno, ya acondicioné su habitación para poder mudarme. La mudanza de ellos. Se viene la mudanza de ellos. Vamos, son vamos. Muchos, muchos años. Más de 30 de coleccionar y hasta, no sé, el flipper de los Stones, máquinas, discos, vinila. Si me preguntan, ¿qué coleccionás? Hubo dos flippers de los Stones. Epa, uno más moderno. Uno del 80, que es el que tengo, el Bali. Ese es el que vale. Es el que vale. ¿Tenés ese? ¿Puedo ir a jugar? Lo estoy acondicionando. Pero va a estar una este bolita verano de también. Una bolita de algodón. Lo pude comprar. Ese está buenísimo. Después hubo uno más moderno. Hay uno más moderno de la época de No Security. Sí, sí. Que no lo tengo ese. Y que vale millonada. Y además es muy complicado traerlo. Hay alguno, hay uno en Gessel, hay uno en Pinamar, creo, en la costa atlántica hay un par. Pero capaz se puede hacer alguna operación. Pero es muy interesante que tengas el primero. Que es el primero, claro. sí, que hay 5.000 nada más. No, lo que no colecciono son pósters, que si bien, no sé, tengo 100 pósters, pero no lo colecciono seriamente, porque tenés que tener un lugar muy amplio, claro, verlo, complicado. Y sheet music, que son las partituras, que también es otro ítem interesante, pero que no lo colecciono seriamente. Bien. Después libros, revistas, sobre todo singles, obviamente los LP, los programas de gira, que son muy lindos, y uno dice un programa de gira, $15, no, los programas de gira de los 60, capaz que hacían shows para 400 personas en Birmingham, claro, había un programa de gira. Esos programas son muy buscados, son muy caros, son pocos. Bueno, es uno de los ítems que valoro. Muy interesante. ¿Tenés algún deseo final de exponer todo esto que estás juntando hace tanto tiempo? Sí. Se viene el Museo Stone. ¿Se viene el museo? Me gustaría hacerlo. En algún momento, conectados con ellos, tiré la idea. Me dijeron que había que ver que los abogados, y ya cuando se pusieron así, lo dejé. Pero yo creo que como coleccionista puedo, sin usufructuar con la lengua, con el logo, con el nombre, poder hacer una muestra. Sí, es un poco la idea. En la tapa... Hay que compartir. Sí. En la tapa tenés la lengua, y digo, ¿y esto cómo es el copyright de todas estas cuestiones? Sabiendo que los Stones tienen, digo, obviamente como los Beatles, son las dos bandas que tienen no un estudio de abogados, tienen una ciudad de abogados, ¿no? Que... digo, sabemos circunstancias, por ejemplo, van a por todo. De Verve, por ejemplo, lo sabe muy bien con sus cortes. Es como tremendo, ¿no? Van a por todo. Van a por todo. Sí. Bueno, esta etapa en principio era con la lengua roja, la original. Y en la editorial me dijeron, no, hagámosle un... Primero para jugar con el nombre del libro, República, Stone, el escudo de Argentina, claro, los colores... No me convencía porque yo soy independiente. Era medio racinguista, no me gustaba. Lo pude poner ahí de todos modos. Muy bien. Así que, bueno, pero sí, en cuanto a derechos y eso, tenía cierto temor, a pesar de mi relación con sus managers. Cuando se trata de negocios, y sobre todo Stones y otras bandas, son muy... Muy duros. Sí, muy. Esto viene por una línea de, obviamente, lo conocido de Jagger y su estudio de la economía, y viene por esa línea medio, como de un principio medio marketinera y del entendimiento de lo legal y lo comercial. Hay un libro ahora de Jagger, hay dos libros raros que no sé si acaban de salir, ya tienen sus años, pero uno es... él estudió, hizo un año de económicas, claro, en Londres, y bueno, toda la... hasta me han contado que termina un show limusín. Tengo un amigo que era amigo de un chofer de Jagger, que era cuestión de terminaba el show, bata, hotel, computadora, cuántas remeras se vendieron, cuántos tickets, y se lo creo. Sí, es un obsesivo de... Numérico. De los números, de... Bueno, pero también... destaco, a alguno le puede parecer una exageración, los Stones también llegaron por disciplina, por eso cuando dije derribar, claro, mitos, si creen que Richard está todo el día drogado, lo pudo haber estado seguro, estuvo... proceso de desintoxicación, seguro, pero son unos obsesivos del trabajo, de la disciplina, de la conducta, por eso tienen 1500 temas, siguen girando, claro. Tuvieron la habilidad de reinventarse, porque... Bueno, lo dijo Jagger en el momento, digo, no sé si vos lo tenés más claro, pero cuando dijo que Kate nunca dejó de producir, independientemente de estar recontra mega puesto con la heroína, con su mujer, con, ahora no me acuerdo el nombre que se me va de... con Anita Palmenter, que digo, estaban... En un viaje sideral, el tipo nunca dejó de tener material y de cumplir con las cuestiones. No. Eso a mí me parece admirable. Muy inglés. Sí. No, que tienen como una cosa... Y a pesar de las peleas ya de Richards, que también es verdad que se... Bueno, ellos siempre dicen, como hermanos nos peleamos mucho. Claro. Se conocen desde la primaria, son muchos años de convivencia, de... De convivencia amistosa y no tanto. Y laboral. También hay que separar. Uno se pelea con un compañero de oficina que, por roces, imagínate, una sociedad compositiva así, con tantos intereses de por medio, ¿cómo no va a haber roces? Richard siempre destaca que su peor época de adicción y donde tuvo a los Stones como en el segundo plano por su por sus viajes. Jagger fue el que más lo apoyó y el que más lo volvió a meter en el camino como para poder seguir y Richards lo reconoce siempre eso. Así que no, yo que sé, los Stones tienen una historia maravillosa y además por lo cautivante de las distintas personalidades de cada uno. Pues si uno piensa en Charlie Watts, sí, casado con la misma mujer toda la vida, un lord, un señor, Ronnie Wood, que al margen de su talento como guitarrista y como creador de muchos de los éxitos de los Faces, es un artista plástico increíble, porque sus obras son realmente tremendas, en piel de gallina, es muy lindo lo que hace. No se puede creer que haya quedado en segundo plano algo con tanto talento. Trata de compartir sus tiempos, pero dificilísimo. Bill Wyman, el Stone que se fue porque no quería viajar más y sigue tocando, pero no sale prácticamente de Londres. El mito de Brian Jones, el verdadero fundador de los Stones. Él creó la banda, él aportó el nombre, toda la... La polémica de la muerte, ¿no? Tremendo. Muy polémica. Muy polémica, aún un caso abierto. Arrancamos escuchando un tema de la etapa más psicodélica de los Stones. Todo eso tenía mucha injerencia Brian Jones y además instrumentos que estaban como ajenos al rock en ese entonces. Mandolina, sitar. Sí. Introdujo muchos instrumentos al rock. Y hasta le enseñó a tocar slide a George Harrison. Claro, uno de los guitarristas más espectaculares de guitarra slide. Creo que Jagger también lo menciona en un momento que es que le agradeció hace poco, estamos hablando de, no sé, capaz 15 años, ¿no? Pero bueno, que le agradeció a un poco a Brian porque pudo como sacarlos un poco de esta neura del blues. Y también le agradeció al pianista que después murió. Ian Stewart. Que es el que siempre igual los mantuvo cerca del blues. Que fue el sexto Stone. El sexto Stone, o sea, sin duda. Más allá de Bobby Keys, que es otro grande, que sería el séptimo, no sé. Así, pero... Estoy descubriendo un... Un Stone. Sí, por eso digo que los Stones tienen una historia maravillosa y sin olvidarnos de Mick Taylor, que es el para muchos los mejores discos de los Stones, es esa trilogía Let It Bleed, Sticky Fingers, Exile. Son todos discos con Mick Taylor. Con Mick Taylor, a pesar de que Let It Bleed, todavía Brian Jones estaba y está en un par de temas. Iba a preguntar, para mí Brian Jones es como piedra fundamental, es como, no sé si compararlo, y está bien compararlo con Mick Taylor y con Ronnie, pero ponele que tuviéramos que comparar, ¿cuál es tu etapa más? Sin duda es Brian Jones. Brian Jones, de los 60. Es la más artísticamente, la más lograda, la más elaborada, la más romántica, porque las baladas de esa época no tienen comparación. Hay una suerte de salvajismo de la banda y en contrapartida de inocencia y de canciones románticas que creo que está por sobre las otras etapas, si bien los años de Mick Taylor son los más oscuros en cuanto a están impregnados de mucho blues. Sí. Exile y Sticky Fingers son dos discos sin desperdicio. Y después la entrada del pajarraco de Ronnie le da todo un aire nuevo y coquetean con el soul, con el reggae, con el funky. Es muy difícil. Bueno, finalmente Ronnie es el que más años estuvo. Sí, bueno, sí, nos vamos. Me quedó una pregunta pendiente, no la contestes. ¿Alguno de los Stones padece el pacto con el diablo hoy mismo, como Bob Dylan lo padece? O como Jimmy Page. O como Jimmy Page. Y, no. Coquetearon un poco con algo de... Pero no con magia negra, como sí Jimmy Page. Sí. Con cosas ocultistas. Yo creo que no, son... Es también parte del mito y además una época en la cual... Bueno, y un disco, ¿no? Un disco dedicado. Sí, aunque Sympathy for the Devil en realidad es compasión por el diablo, no simpatía. Sí, sí. Bueno, esa letra y ese ritmo que... lo crearon o lo plasmaron después de un viaje a Brasil y Perú, en el 69, que vinieron en barco. Muy bueno. Tiene mucha de ese mito también, pero está impregnado en ese tema y en ese disco. Bueno, qué bueno. Diego Perry y su República Stone. República Stone. Este libro que se consigue, ¿no? Se consigue. Está todavía en las librerías. Sí. Y va a estar siendo presentado mañana. Recordemos. ¿Dónde? Mañana viernes 21 a las 20 horas en Lomas de Zamora, en la Municipalidad de Lomas, en el Teatro del Municipio que es al lado. Manuel Castro 262, a una cuadra de Avenida Hipólito Yrigoyen, ex Pavón. Bueno, búsquenlo, encuéntrenlo. Es un libro de alguien que vio 69 shows de los Rolling Stones. Así que gracias. Gracias, Diego, por estar. Nosotros nos vemos la semana que viene. Nos vemos el jueves próximo. Gracias. Gracias. Dale, chao. La Tribu, 88.7 FM. Encendida.